Buenas tardes, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. En La Plata, concejales del Frente de Todos insisten que el intendente Garro tiene que explicar su participación en la mesa judicial macrista que se creó para perseguir a sindicalistas opositores. El bloque de ediles presentó varios proyectos, entre lo que se destaca el pedido para que Garro concurra al Consejo Deliberante y exponga ante los concejales, y también piden la creación de una comisión investigadora local que determine la responsabilidad de Garro en la reunión que se llevó adelante en la sede porteña del Banco Provincia en junio de 2017. Estas iniciativas fueron presentadas ya en diciembre del año pasado, pero no recibieron el apoyo de Juntos por el Cambio. En esa oportunidad se convocó a una sesión extraordinaria, pero los ediles oficialistas no dieron quórum y no se pudo avanzar en el debate de los proyectos. Para el concejal del Frente de Todos, Luis Arias, los ediles de Juntos por el Cambio quieren desviar la atención y ocultar la participación de Garro en esa mesa judicial. Que el intendente tiene que dar explicaciones, no solamente frente al consejo, sino a la comunidad. Lo que ocurre del otro lado, con los concejales, oficialistas, que son mayoría del consejo, y con el propio intendente, es que desvían la atención de estos asuntos hacia otras cuestiones, hacia otros debates. Intentan poner en agenda otros debates que para minimizar el impacto político, para ocultar el sol con la mano, digamos, ¿no? Para evitar el impacto político que esta cuestión tan grave ha tenido en la gestión. Por otro lado, el concejal dijo que en esa reunión Garro estaba apoyando los intereses de las empresas constructoras e inmobiliarias. Es decir, el Garro no estaba discutiendo la planificación de la ciudad, qué hacer con la infraestructura, no estaba debatiendo qué hacer con los 186 barrios populares que tiene la ciudad de La Plata, tampoco estaba discutiendo qué hacer con planeadores, con la gente que vive ahí, ahora que él lo trata a debate, estaba discutiendo el interés de las empresas, es decir, no había un interés público dentro de esa reunión. Hay que resaltar también que hace algunos días el juez federal Kreplak citó a indagatoria a 14 personas, entre las que se destaca el mandatario local, funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y algunos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. Estas indagatorias comenzarán el próximo 3 de marzo y se estirarán hasta finalizar el mes. Informó Gabriel Robledo, de Radio Futura, para el informativo Farco.